Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este segmento que tenemos aquí en nuestra emisión, que trata de la cultura, de las artes, de personas que quieren proponer nuevas ideas, tertulias, debates, charlas, entrevistas que nos encantan. Y además damos a conocer pues un montón de personajes interesantes, autores, compositores, etcétera, que nos están ofreciendo todo su saber, su entendimiento, sus nuevas creaciones. En este caso, pues vamos a volver a la literatura, después de pasar, creo recordar, la última entrevista con la investigación, relacionada con la investigación, pues con una novela que a mí me ha llamado muchísimo la atención, novela no, un libro, que sería pues como un ensayo, la obra lo haremos con su autor, que me ha llamado mucho la atención porque yo estaba muy interesado en todo lo que tiene que ver con la historia del judaísmo en España, la historia de sefarditas, etcétera, etcétera, o también askenazis, etcétera. Y bueno, con una alerta me llegó este libro. Entonces ya me puse en contacto con la editorial me puso en contacto con su autor y ahora mismo, pues después de haber concertado esta entrevista, pues lo tenemos ahí en el teléfono. Y ya sin más preámbulo, pues vamos a presentarlo. Es Manu Valentín, autor de un pedazo de libro que se llama Voces caídas del cielo, del cual vamos a hablar. Manu, un verdadero placer estar contigo aquí en radioesperantia.com y nada, encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, antes de nada, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de explicaros esta historia y de compartir esta historia con vosotros. Y nada, un placer, estoy impaciente de empezar a hablar contigo. Sí. Y nada, con muchas ganas. Pues fantástico. Si quieres empezamos por el principio. ¿Cómo surge este proyecto? Porque tal como hablábamos un poco en la previa, no es una temática que sea, digamos, de masas y que le interese demasiado a las editoriales, ¿no, Manu? Claro. De hecho, todo esto surge, y esto suele pasar, ¿no? Estaba investigando Orwell en Barcelona, George Orwell, o sea, estaba haciendo un trabajo de investigación sobre los pasos de George Orwell en Barcelona. ¿Sí? Y en este trabajo de investigación, que lo vinculé con la Universidad Pompeu Fabra, era un proyecto que después no se desarrolló, ¿no? Pero en este trabajo de investigación sobre el paso de George Orwell en Barcelona, empecé a descubrir una colonia de refugiados judíos, alemanes y polacos. ¿Sí? Que se habían establecido en la ciudad antes de la guerra, ¿no? Entonces, sobre todo me llamó la atención uno de ellos, que era una mujer, Charlotte Margolin. ¿Sí? Que era una doctora que llega a Barcelona en el año 33, después de perder su plaza en la Carité, que es el gran hospital europeo de los años 30, allí en Berlín. ¿Sí? Y llega a Barcelona porque tenía contactos aquí en el Hospital Clínic, que establece. Ella, aparte de ser doctora, es judía y es... Y forma parte de un grupúsculo de un partido político de orientación trotskista, que es una escisión del Partido Comunista Alemán, ¿no? Y estando aquí en Barcelona, es un personaje interesante porque cuando Orwell está en Barcelona después de haberle herido en el frente y está convaleciente en el sanatorio Maurín, que es un sanatorio que se establece en lo que es la zona alta de la ciudad, en un chalet en la zona alta de la ciudad. Uh-huh. Una de las doctoras que ejercen ahí, Charlotte Margolin. Entonces, uh-huh, cuando voy tirando el hilo de esta mujer, voy descubriendo a otros refugiados judíos que se habían establecido aquí en los años 30. Y descubro que es un tema inexplorado por la historiografía y me interesa muchísimo. Entonces, ahí un poco aparco esta historia de Orwell, ¿no? Y estos personajes me acaban atrapando. Entonces, uh-huh, voy tirando del hilo y descubro esto, que la historia no ha tratado este tema, y entonces, a través de la investigación que llevo a cabo en la comunidad judía de la ciudad, empiezo a descubrir toda una historia que comienza a finales del siglo XIX. Sí. Y bueno, ahí es donde me pongo en serio al trabajo de investigación y a intentar recuperar esas historias que, ya te digo, han estado silenciadas hasta el día de hoy, por varios motivos. Uno, por quizás no ha habido ese interés en el ámbito académico de estudiarlo, de abordarlo, pero también, sobre todo, porque las familias judías, y esto es un acto de supervivencia, han mantenido casi en silencio este proceso histórico de adaptación a la ciudad, y bueno, es un tema que las familias no han querido explicar, ¿no? Para intentar adaptarse y pasar desapercibido, sobre todo durante el franquismo, ¿no? Que es un tema que también abordo en el libro. Sí, sí, sí, lo tocaremos. O sea, que tiene sentido que este tema no haya sido abordado hasta ahora, y yo simplemente he hecho una aproximación que también espero que sea una invitación a otros que tomen el relevo y continúen este trabajo de investigación, porque ya te digo, y como te he explicado antes, que es una historia local, pero también es la historia de Europa, y es una historia que quizá, yo creo, que exige darle más oportunidades, ¿no? Sí, al presentarte yo dije una novela, realmente no es una novela, es un trabajo de investigación, pero fíjate, por deformación, yo más o menos ya me imaginaba 50 novelas o 100 novelas que hay dentro del libro, porque son 50 o 100 historias que podrían ser perfectamente noveladas, ¿verdad, Manu? Sí, de hecho, no es una novela, pero mi aproximación hacia la historia, no, como te he explicado antes, intento pasar de lo macro, del contexto, hacia lo micro, ¿no? Me interesan mucho las historias personales, las historias de la gente, y intento abordar la historia a través de los efectos que tiene la historia en las personas, ¿no? Entonces, exactamente. Y la parte, no es una novela, pero ya verás que hay un aroma, hay un tono que desprende, ¿no? Que desprende esa parte más. No es ficción, no está ficcionada para nada, es una investigación, ¿no? Con datos, con documentos. Sí. Pero bueno, es una invitación, digamos, pretendo que la lectura sea amena y que el lector empatice, ¿no? Con las historias, que son historias comunes de gente normal, ¿no? Que en este caso son historias de refugiados, ¿no? Que han tenido que emigrar. Exactamente. Me han preguntado amigos y amigas que les gusta la investigación, incluso son investigadores, que les he hablado que te iba a hacer esta entrevista, me han dicho, pero bueno, seguramente son libros que no se pueden conseguir. Lo digo, no, mira, lo he mirado, y además aquí lo digo para aquellas personas que nos estén escuchando, he puesto el título del libro, el autor, Voces Caídas del Cielo, Manu Valentín, y lo tienes en prácticamente todas las plataformas, en Amazon, en Círculo de Lector, en el Club del Libro, en un montón de sitios que lo puedes conseguir, y además te recomiendo que lo consigas porque es una verdadera maravilla. Una pregunta que me hago, Manu, ¿contactaste con muchos, digamos, protagonistas de la historia? Descendientes sí que sé que has contactado, pero protagonistas directos, ¿llegaste a contactar con alguno? Porque claro, después de tantos años era complicado, ¿no? Con descendientes, con familiares, pero no he tenido la suerte de poder contactar con algún protagonista del libro, ¿no? Digamos, de aquellos que aparecen, porque el libro, digamos, el título es Voces Caídas del Cielo y el subtítulo es Historia del Exilio Judío en Barcelona 1881-1954. Exacto. Entonces, digamos, este es el ámbito de estudio, se cierra en el 54, se inicia en el 81, que es el punto de partida del libro que te explicaba antes, que es la primera llegada al puerto de Barcelona desde Estambul, de varias familias judíos sefarditas que se establecen en la ciudad en el 81, del siglo XIX, a través del impulso del cónsul honorario de Estambul en ese momento. Y es la primera vez, antes del 81, del siglo XIX, del 1981, ya habían judíos en la ciudad, pero, digamos, habían llegado en cuentagotas y de forma individual. Digamos, el punto de partida es este momento en el que, en grupo, varias familias llegan y se establecen. Y acaba en el 54, que es el momento en que se pone la primera piedra de la sinagoga de Barcelona, de la nueva, de la que ellos construyen después de todas las dificultades y avatares que pasan durante estos siglos. Consiguen comprar un solar y edifican este edificio en el 54. Ahí cierro la historia. Me preguntaba si había conseguido hablar. No he conseguido hablar con ninguno de estos protagonistas por tema de biológico, ¿no? Digamos que están lógicos, sí, muertos, sí, sí. Digamos. Pero sí he conseguido hablar con varias de las familias, ¿no? O sea, y ahí enlazo con otra curiosidad, ¿no? Que supongo que la gente le interesa cuáles son las fuentes del libro en donde me he basado. Por un lado, he consultado un montón de documentación inédita, de varios archivos, ¿no? También archivos familiares, ¿no? O sea, las familias me han cedido parte de las documentaciones, archivo familiar, documentaciones de todo tipo, desde álbum fotográfico, documentación de pasaportes, de bueno, un montón de documentación, y también prensa. Estos, ¿no? Por un lado archivo, archivo familiar, y por otro prensa de la época, de las diferentes épocas, porque, digamos, ya os digo, ¿no? Del siglo XIX, finales del siglo XIX hasta el año 54 del siglo XX, y en este, para hacer un resumen así del libro, trato sobre todo de tres grandes oleadas, ¿no? De tres grandes oleadas. Hay, digamos, en todo este periodo hay otras más, pero no son tan importantes. ¿Sí? La primera es durante la Primera Guerra Mundial, que el efecto de esta gran migración es la fundación de la Comunidad Judía de Barcelona en el año 18. ¿Sí? Después está la gran migración, la gran oleada de los años 30, que es la migración producida por la llegada al poder en Alemania de Hitler, ¿no? Sí. Que es la gran migración askenazí de los 30, y después la de los años 40, que es esta migración, que es una migración que no tiene un efecto de asentamiento, porque utilizan Barcelona y España como una plataforma para seguir su camino hacia América, sí, que sí, es sí. La de la Segunda Guerra Mundial de los años 40, ¿no? Uh-huh. Estos tres periodos intermedios habrán también llegadas, ¿no? Digamos. Y entonces voy pasando por diferentes periodos, siglo XIX, ¿no? Sí. Años 20, años 30, guerra civil, que también aquí es una historia muy interesante que la historiografía ha tratado de forma superficial, que es la huella judía en la guerra civil española, que es un tema que es muy interesante, sí, y además tiene un impacto muy importante a nivel proporcional. La huella judía en la guerra es muy, muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Yo tengo mucha relación con Barcelona, bueno, de hecho mi madre es de Barcelona, y a mí me ha llamado siempre la atención la cantidad de apellidos centroeuropeos que había, pues de origen alemán, de origen, pues por ejemplo, de origen húngaro. Conozco a varios que sí. Yo a mí me llamé, oye, ¿y tú de dónde eres? Pues de Barcelona, como con ese apellido, y así un montón. Y entonces ya, luego relacionándolo con el libro y con las historias que han ido cayendo en mis manos, pues ya he ido relacionándolo todo el tema este. Ahora, una pregunta que a mí, fíjate, le he dado la vuelta y digo, seguro que Manu me puede dar la respuesta. ¿Cómo? Porque claro, imaginemos, estamos en los años 40, dices que es la tercera gran migración, pues se produce en los años 40, pero bueno, vamos a ver. Franco está en el poder, Hitler está prácticamente dominando toda Europa. Normalmente, pues se llevaban bien, de hecho, pues prácticamente la mayoría del wolframio que servía para reforzar los tanques en los frentes de guerra de media Europa, pues les llegaba desde España. Entonces yo me he planteado cómo, si había alguna exigencia por parte de los nazis para que la España de Franco enviara o devolviera a todos estos judíos que se habían asentado en Barcelona. ¿Fue un trato cordial? ¿Hubo exigencias? ¿Hubo algún tipo de persecución? ¿Cómo lo tratas en el libro? Sí, sí, claro. Esto es un tema súper importante. Sí. En el libro, y es un tema también que hay un relato, y esto también da un poco. Yo cuando he hecho presentaciones del libro, ¿sí? Que he hecho varias, una de ellas, de las más importantes, fue cuando presenté el libro de la comunidad judía aquí en la ciudad de Barcelona, ¿no? ¿Sí? Hay un relato, incluso, y esto es muy triste, dentro de las comunidades, comunidades ¿sí? judías hoy en la ciudad, ¿sí? del periodo franquista como un periodo benévolo hacia ellos, ¿no? Sí. Cuando la historia nos dice otra cosa absolutamente. Lo que pasa que Franco, y esto es un tema de supervivencia política del gobierno franquista, sí. Durante, claro, cuando tú dices, ¿no? En este momento en el que la guerra parece que Hitler va a arrasar Europa, sí. El posicionamiento del franquismo es muy evidente, ¿no? De socio sí. de Hitler. Cuando esto se va torciendo y ya se ve, ¿no? Que la victoria de Hitler es imposible, hay un acercamiento hacia Estados Unidos. Y sí. aquí es clave. Ellos son conscientes, ¿no? Mejía de Lequerica, que por entonces es embajador en Washington, sí. tiene muy claro que tienen que reconstruir y generar un relato franquista de apoyo y de reconocimiento a los judíos españoles, ¿no? Sí. Para tener el apoyo del lobby judío en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces se desarrolla toda una campaña de marketing, y esto está documentado, para intentar conseguir un relato. Para intentar tapar todas las acciones que han tomado durante estos primeros años, durante los primeros años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde sobre todo y a través de la mediación de las demandas que hace el gobierno nazi, de, por ejemplo, hay una ley, ¿no?, un decreto ley del año 40-41, que se envía una circular de la Dirección General de Seguridad a todos los gobernadores provinciales del Estado español para que hagan listados de los judíos residentes en cada provincia, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos casos, hay muchísimos casos de judíos apátridas detenidos, ¿eh?, y entregados en la frontera a la Gestapo, que acabarán muriendo en Auschwitz. Hay casos, por ejemplo, todos estos judíos que cruzan la frontera de forma clandestina a través de estas redes de apoyo, ¿no? Muchos de ellos serán detenidos, ¿no?, por la policía franquista, sí. Muchos de ellos de nuevo serán entregados a la perma, ¿no? Sí. Y estos acabarán muertos en campos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Jenny Kerr, que es una ciudadana, una judía holandesa, que es detenida, es enviada primero a Figueras, después a Figueras en Barcelona, y estando aquí en Barcelona, en la prisión de las Corts, que es la prisión de mujeres, sí. Es suicida, se cuelga en la celda, sabiendo que el día siguiente la van a entregar, digamos, en la frontera a la Gestapo, y de ahí, digamos, a los campos. O sea, ¿cuál es el papel del franquismo respecto a estos judíos que llegan? Pues es un papel de persecución y de condena y de apoyo, digamos, a las disposiciones de los nazis, ¿no? Esto irá cambiando cuando acaba la guerra. El franquismo, como tema de supervivencia política, lo que quiere es limpiar un poco su nombre, limpiar su nombre, sí. Exacto, limpiar su nombre, maquillar este pasado, para establecer una relación cordial, ¿no?, y de aliados con Estados Unidos, ¿no? Porque era consciente, ¿no?, de que este pasado podía torpedear esta relación con Estados Unidos, que era vital para su supervivencia política. De hecho, en la época del Plan Marshall, que España no acabará entrando, llegan una pareja de congresistas judíos americanos a hacer una visita a España para visitar a las comunidades judías, ¿no? Sí. Y el gobierno franquista los recibe con honores, los invita al hotel, empieza ya esta campaña. Son muy conscientes de que tienen que limpiar este pasado y reescribir el relato, ¿no? Entonces, de hecho, varios de estos congresistas, que después esto lo utilizaron historiadores de tendencia más franquista, ¿no? Varios de estos congresistas escriben varios artículos en los periódicos neoyorquinos judíos alabando el trato del franquismo hacia los judíos. Y ese relato, ¿no?, acaba permeando en las comunidades judías de España, y muchas familias hoy que ven su pasado, ¿no?, este pasado de la historia franquista como una casi aliado cuando... Y aquí el tema, y yo en el libro doy voz a esas familias judías barcelonesas que se ven obligados, y esto es muy interesante, a huir, a marchar, se van de España después y esto es muy interesante porque es como una segunda expulsión de alguna manera, ¿no? Tercera expulsión, porque hablo de una segunda expulsión que ocurre en los años 20, que después de 1492 hay una expulsión en el año 21 de masiva de judíos otomanos residentes en la ciudad sin recursos, que no es una expulsión debido a su condición de judía, sino debido a su condición de gente sin recursos, ¿no?, que va a afectar a otras personas. Esto tiene un contexto del miedo, ¿no?, de políticas xenófobas, el miedo del contexto de la reacción bolchevique en Barcelona, bueno, otros temas que se tratan en el libro, pero en los años 40 hay muchas familias judías otomanas apátridas que habían perdido su turca, que tenían sus puestos, que su medio de vida eran los puestos de los mercados municipales de la ciudad, sobre todo en el mercado de San Antonio, y que pierden la licencia del mercado a los seres españoles, ¿no? Una de las leyes franquistas dice que los mercados municipales tienen que estar representados por españoles, no, sí. No puede haber extranjeros representando estos puestos de mercado, sí. Y entonces le dicen a estos judíos que la única manera de continuar con su medio de vida es nacionalizarse españoles, sí, pero sí, para sí. Nacionalizarse español un requisito es la conversión al cristianismo, entonces claro, claro. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar medios, o sea, sus puestos de trabajo, en los puestos que era su medio de vida, y deciden emigrar de nuevo, ¿no? Entonces, que sí que tiene que el franquismo, en lugar de este relato que he explicado antes, construido por supervivencia política, tiene un efecto muy negativo y acaba destruyendo, por ejemplo, una comunidad de judíos muy viva y muy rica que se establece en el barrio de Poblasek y alrededor del mercado de San Antonio, y esto desaparecerá por completo en los años 40, que es la desaparición de Aguda Tajín, que es una comunidad que se crea, porque en la ciudad de Barcelona no solo había una comunidad judía, que habían varias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y esta comunidad judía que se llama Aguda Tajín, que es una especie de hermandad creada sobre todo por judíos sefarditas, judíos otomanos, del Imperio Otomano, que muchos de ellos son griegos, ¿no? Turcos, libaneses, sirios, que acaban desapareciendo, ¿no? Y esto es muy interesante porque mis fuentes de estos descendientes hoy viven en Israel, ellos acabaron emigrando a Israel, y sus hijos y sus nietos, ¿no? Muchos de ellos nacidos en Barcelona, ¿no? Sí. Que acaban emigrando en los años 40 con 6-7 años y acabarán siendo ciudadanos israelíes, ellos se reconocen como chicos del barrio del Poblasek, o sea, que han crecido en esa ciudad y que de alguna manera ellos fueron expulsados de nuevo. Exacto, después, sí, sí. Y que son descendientes de esa primera expulsión del siglo XV. Bien, tengo un montón de preguntas y además todas las estás contestando de maravilla. Además me estás resolviendo un montón de dudas que tenía. Vamos a irnos unos cuantos años antes. Vamos a ver, pues cuando ya Hitler y los nazis llegan al poder, pues un montón de judíos, tal como te comenta, no solamente de Alemania, también de Polonia, de Centro Europa, pues deciden pues emigrar, porque es la mejor forma de evitar males mayores, como luego le sucedió a un buen número de judíos. Entonces, yo me planteo, y supongo que tú pues también te habrás encontrado un montón de narraciones que te han contado estos. Tú te marchas a España para huir del nazismo, pero en el 36 llega la guerra civil y en el 39 hay no nazismo, pero está el franquismo, que es prácticamente su hermano gemelo. ¿Cómo intervinieron los judíos que estaban ya sentados en Barcelona, que habían huido del nazismo, ante la guerra civil española? ¿Combatieron? ¿Lucharon? ¿Hicieron algo o se mantuvieron al margen? Esto es muy interesante y de hecho, bueno, mi siguiente libro, que saldrá en San Jordi del año que viene, en el que, bueno, que estoy súper avanzado, ya estoy acabando, pero bueno, es un tema de los tiempos editoriales, es una historia, de hecho, que retoma con el inicio de esta, ¿no? ¿Te acuerdas que este libro parte de Charlotte Marulin, que es esta refugiada, esta doctora berlinesa que se establece en la ciudad de los años 30, que acaba, digamos, estando en el sanatorio Maurín, ¿no? Que es un sanatorio regentado por el PUM, que es el partido franquista, ¿no? Aquí sí, sí, sí. El libro que va a salir se va a titular La Barcelona de Orwell y trata habla, es un poco, Orwell es como el hilo conductor, es un poco la excusa, y entonces trata sobre todo la colonia de milicianos extranjeros que estaban en la ciudad de Barcelona previo a la guerra, ¿no? Entonces aquí tu pregunta, claro, en los años 30 llegan a Barcelona, no solo a Barcelona, también con Cataluña y toda España, ¿no? Baleares, Madrid, sobre todo Barcelona es el spot donde, sobre todo porque hay una red, ¿no? Hay un efecto llamada, sobre todo en el ámbito de refugiados militantes, anarquistas, comunistas, donde ya hay una red de apoyo en la ciudad de Barcelona, ¿no? Por ejemplo, aquí está la historia del grupo DAS, ¿no? que se crea en la ciudad, que son varios militantes, muchos de ellos judíos, que esto, digamos, tiene relación, militantes anarquistas que se establecen en la ciudad de Barcelona una vez Hitler llega al poder, porque ya hay en la ciudad una red, una estructura de apoyo generada por la CNT y por la FAI para ayudar a estos refugiados. Ocurre lo mismo con los militantes comunistas, lo que pasa que no hay un no hay una estructura de apoyo tan sólida, pero también, o sea, ¿y quiénes son estos refugiados que llegan? Pues son desde estos judíos militantes, por un lado, pero también hay burgueses que se establecen, hay de todo tipo, mujeres, hombres, familias, buscavidas, hay de todo, o sea, sí. es un ámbito muy heterogéneo, hay refugiados de todo tipo que llegan a Barcelona con la intención de establecerse, ¿no? Y muchos de ellos se establecen, por ejemplo, yo en el libro explico la historia de David Oliver, que es un productor de cine, que había tenido mucho éxito en Alemania, en Berlín, había estado vinculado con el UFA, que es esta entidad de cine alemana. Además, claro, tenemos que tener en cuenta que en los años 80 Alemania es como uno de los grandes centros de la industria del cine, ¿no? En toda Europa. Y este señor llega aquí a Barcelona y crea una de las mayores productoras de zarzuela de la época, que es Ibérica Films, ¿no? Y es una productora que tiene un montón de éxito. Y cuando estalla la guerra, que es una de las otras preguntas que me hacías, muchos de estos... porque este señor no deja de ser un judío burgués, ¿no? Y el estallido de la guerra, ¿qué ocurre, no? Por un lado, estos judíos militantes participan en la guerra, digamos, forman parte de las milicias, por ejemplo, esto es muy interesante, es una cosa que explico en el libro y que voy a explicar en el libro que va a salir, es un tema súper desconocido, porque una de las preguntas que tú me hacías es, bueno, ellos huyen del nazismo, pero llegan a una ciudad republicana, ¿no? Donde hay una colonia alemana que ya ha sido nazificada. O sea, en las elecciones del 33, que acaban llevando a Hitler al poder, en Barcelona se celebran estas elecciones al Reichstag, ¿no? al Parlamento alemán. Y la colonia alemana de la ciudad de Barcelona se celebra en el Halle, que es un barco que sale a aguas internacionales, gana por mayoría absoluta el Partido Nazi en la ciudad. Y esto es un tema que es una historia local, pero que ocurre en todo el mundo. En Bariloche, Argentina, las elecciones del 33, también el Partido Nazi gana por mayoría absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un proceso de nazificación. Esto es un plan de marketing político del Partido Nazi en todo el mundo, con la intención de nazificar la migración alemana, ¿no? Y Barcelona es un éxito, es un caso de éxito. ¿Qué ocurre? Que el consulado alemán en la ciudad de Barcelona tiene 17 agentes dedicados exclusivamente a espiar, a boicotear, y a espiar a toda esta colonia de refugiados judíos que se establecen en la ciudad. O sea, que ellos huyen de las garras del nazismo, pero que no acaban huyendo porque en la ciudad de Barcelona lo viven. Y entonces, de hecho hay varias historias en el libro, hay muchas historias vinculadas a esto. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos por un lado, dentro de estos judíos refugiados, tenemos estos militantes y otros burgueses, ¿no? Por ejemplo, esto es interesante, se crean dos agencias dedicadas al apoyo de estos refugiados que llegan, una vinculada a la comunidad judía, que no dejará de dar apoyo a los judíos militantes, ¿no? Entonces los judíos militantes crean su propia red de apoyo a los refugiados judíos, y cuando sea la guerra civil, muchos de estos judíos burgueses de la ciudad de Barcelona, industriales muy importantes, la familia Metzger, los Brook, hay un montón de familias que acaban saliendo de la ciudad, huyen de la ciudad como huyen otros burgueses de la ciudad, que acaban huyendo por el estallido revolucionario de la ciudad. Entonces tenemos o judíos que huyen y judíos, digamos, que participan por ejemplo, aquí en la ciudad de Barcelona, el 19 y el 20 está la disputa callejera en la ciudad, ¿no? Los militares están en la calle y hay este grupúsculo de judíos militantes actúan y se enfrentan, asaltan el consulado alemán. O sea, que hay una lucha interna dentro de la colonia alemana y liderada por estos judíos militantes, que acabarán creando un grupo, que es el grupo Talman, en honor a Ernst Talman, este comunista alemán, y que participa en la lucha que hay en Barcelona, y después es una de las primeras unidades, extranjeras, que va al frente de Aragón y que después acabarán, digamos, incluyendo en las brigadas internacionales. O sea, que sí que hay un peso fundamental. Y después aquí hay otra historia, que está muy vinculado con el espionaje internacional, que forma parte del libro y tiene que ver, aquí es una historia muy interesante que tiene que ver con Ramón Mercadé, que es el militante comunista que acaba matando a Trotsky en Alemania. Sí. De una red, tú hablabas antes de húngaros, hay una red, un círculo de espías o comunistas húngaros que se establecen en la ciudad en el año 33-34, sí. Que son personajes muy interesantes: Francisco Ferri, Jorge Haidú, Ernest Singer, sí. que son espías clave en la persecución, en las purgas trotskistas de los años 30, que tienen un papel fundamental en la construcción de las brigadas internacionales. O sea, son, digamos, papeles súper importantes. Son refugiados judíos que llegan a la ciudad en los años 30. Sí, sí, sí, sí. O sea, que son temas bastante desconocidos, pero que merece la pena interesar. Merece la pena desvelarlo. Merece la pena, darles una oportunidad, porque dan mucho juego, dan mucho juego. Y creo que me has contestado, pero bueno, voy a ver si lo he entendido bien. Así como la Segunda Guerra Mundial, recuerdo que en el ejército británico había unidades exclusivamente de judíos, en la Guerra Civil Española hubo unidades exclusivas de judíos, que fuera pues el batallón 14, el batallón tal, de judíos tal, ¿no? Sí, está el caso, claro, yo cuando empieza la guerra, ¿no? ¿Sí? Y se crea esta centuria, hay la centuria Talman, ¿sí? Que es una centuria que el nombre inicial de esta centuria, que es durante el verano del 36, ¿sí? Ellos se autodominan como grupo judío Talman, ¿no? Porque okay, la mayoría de ellos son judíos. Esto acaba, digamos, esta notación preliminar acaba desapareciendo, pero en el transcurso de la guerra, antes de la batalla del Ebro, se crea un grupo específico, un batallón específico que se llama el Naftali Botman. Uh-huh. Este Botwin, perdón, Naftali Botwin, que en honor a un militante judío comunista, que es exclusivamente judío. Esto además lo explico en el libro, esto es muy interesante. Esta unidad, este batallón, digamos que se crea durante la guerra y que participa en la batalla del Ebro y que es casi el 80% del batallón acaba muerto en la guerra, uh-huh. En la batalla del Ebro, durante dos meses está en un pueblo esperando la batalla que se llama Otradel de la Tacheta, que es un pueblo que está ahí en la Terra Alta, que es una comarca, digamos, colindante con el Ebro, digamos, sí, sí, allá sí. Al lado de donde ocurrirá la batalla. Uh-huh. Es muy interesante porque estando allí, este batallón lo que creará, fundará una especie de órgano de prensa del batallón, uh-huh. Publicado en Yiddish, con grafía hebrea, y no solo donde ellos hablan sobre, de todo tipo, hablan sobre sus como una especie de morriña, de nostalgia de su pasado, del Shetel. El sí. Shetel es esas comunidades agrarias de la Galicia profunda, que es esta sí, zona sí, sí. De repoblación askenazí durante siglos, ¿no? Uh-huh. Y ellos crean un grupo de teatro donde durante dos o tres meses ofrecen, digamos, un ámbito cultural de ese pueblo, Yiddish, askenasí, ¿no? Sí, sí, sí. Es una historia sí. muy interesante. O sea, exacto. Que se crea una unidad específica judía, y lo interesante de esta unidad, que en el que hay, la mayoría son judíos, el 98% son judíos, pero también hay un par de soldados, de milicianos, sí. que son árabes de Palestina, sí. O sea, porque en esta unidad hay judíos askenasí de ámbito europeo, pero sí. también tenemos, y esto es otra parte interesante que se ha tratado también últimamente, que son judíos que llegan de la Palestina británica. ¿Sabes? Exactamente, sí, sí. Pues fíjate qué curioso. Y tengo también una pregunta que seguramente me vas a saciar la curiosidad, porque claro, estamos viviendo en una época, fíjate, Barcelona. Llegas a Barcelona, es una república bastante abierta y bueno, cuando pasan los años se convierte en una dictadura con la guerra civil. Pero también allí sí. están conviviendo, tal como comentas, judíos con bastante pasta, digamos los burgueses, judíos que prácticamente no tienen dónde caerse muertos, menos los que me lo acaban de comentar, y también una división que me gustaría que me comentaras tu opinión y también por todo lo que has leído, lo que te han contado, a ver si esta división realmente existe, no existe, es artificial o cómo se podría definir, porque por ejemplo, por lo que yo he comentado, los judíos que hay por ahí repartidos por el mundo se dividen entre askenazis y sefarditas, pero los sefarditas son como judíos de segunda división, los askenazis los tienen ahí como de segunda, ¿no? Y entonces me gustaría que me comentaras cómo era esta relación, porque claro, estamos viviendo judíos, digamos, vamos a decir de derechas, podríamos decir, judíos de izquierdas, judíos con pasta, judíos sin pasta, judíos askenazi y judíos sefarditas. Este batiburrillo, ¿cómo se resolvía, claro, Manu? Mira, es una pregunta muy interesante, porque sí ocurre esto, y esto ocurre hoy en Israel, que es esta especie de discriminación, ¿no? Un poco encubierta, ¿no? O sea, el Estado de Israel... Bueno, ahora vuelvo a Barcelona, aquella época, ¿no? Sí. Pero para que es un tema de hoy, no es un tema del pasado. Hay una discrepancia, o sea, lo que es la élite del Estado de Israel, ¿no? Los pioneros, sí. Es un ámbito askenazí, y el mundo sefardí es tratado de una forma, bueno, de forma encubierta, a veces bajo mesa, de una cierta discriminación. ¿Y qué ocurre en Barcelona? Pues ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa que esta primera gran oleada que yo explicaba durante la Primera Guerra Mundial es una oleada migratoria específicamente sefardí. O sea, son judíos otomanos que llegan a Barcelona desde Francia, que habían salido del imperio durante la Primera Guerra Balcánica y que se habían establecido en Francia, y cuando esté la Primera Guerra Mundial, debido a las disposiciones del gobierno francés, se ven obligados a salir de Francia y se establecen en Barcelona. Pero un inciso, Manu, vamos a explicar, porque claro, me he dado cuenta, los que no sepan lo que son los sefarditas y los askenazis van a decir, buf, se van a perder en la historia, claro, en la historia. Es casi mejor. Sí. Es muy sencillo. ¿Judíos? ¿Quiénes son los judíos sefardíes? Los judíos sefardíes son aquellos originarios de Sefarad, que es la península ibérica. Así, en hebreo, Sefarad es península ibérica. Uh-huh. O sea, los judíos sefardíes, una vez son expulsados en 1492, se establecen por toda Europa y en el Levante, ¿no? El Levante, se establecen. Una parte se van a lo que es Flandes, ¿no? Esa zona de Francia, y la mayoría de ellos se establecen en el Levante Mediterráneo, que va desde Italia, Grecia, Turquía, Líbano, Siria, Marruecos, Argelia, esa zona, digamos, dominada por el Imperio Otomano. Exacto. Estos son, ¿no? O sea, judíos sefardíes, son estos judíos, ¿no? Que originarios de Sefarad, que además, una vez son expulsados, se llevan su propia lengua, y esta lengua, esas tradiciones, digamos, que tenemos judíos de Sefarad, ¿verdad? Dentro de Sefarad también hay diversidad entre los judíos, ¿no? Sí, no es lo mismo los judíos catalanes, que se llevan su lengua, sus tradiciones, y los judíos de Castilla, los judíos de Aragón, bueno. Exacto, dentro de esta diversidad, que después, esto es interesante, que mucha gente me pregunta, ¿por qué los judíos? Y esto es muy interesante, por ejemplo, de Salónica, que es una ciudad griega que a principios de siglo la lengua vehicular, la lengua de la ciudad es el sefardí, el 80% de la población es sefardí. Sí. Lo que ocurre en esta ciudad es que durante los siglos XVI, XVII, XVIII, las comunidades judías catalanas acaban siendo engullidas, o sea, hay como una especie de digamos, acaban perdiendo... Una asimilación. Sí, asimilan a la lengua castellana, ¿no? Porque la mayoría de, o sea, el peso de la lengua, de los judíos de habla castellana acaban engullendo la... Entonces, por eso se acaba perdiendo el catalán, digamos, en estas comunidades. Bueno, para que se entienda, los judíos sefardíes son aquellos judíos, digamos, que descendientes de Sefarad. ¿Quiénes son los askenazíes? Los askenazíes son los judíos que vienen que se originan en que su procedencia es Askenaz. ¿Y qué es Askenaz? Askenaz es esta región casi mitológica vinculada a lo que es el Rin, ¿no? Que es el origen de los judíos centroeuropeos, ¿no? Y después acaban siendo expulsados o acaban por los señores, digamos, la nobleza germánica, muchos de ellos podrán quedarse en lo que es el Rin, ¿no? Y muchos de ellos se acabarán sentando en lo que es el este, ¿no? En lo que es la Galicia del este, que incluye Ucrania, Polonia, Rusia, desde toda Centro Europa, exactamente, sí. Exacto. Entonces, estas son las dos grandes familias, pero hay más. Sí, sí, sí, sí, ya, pero como la división más o menos se hace entre asquenazis y sefarditas para que más claro, o menos pero después se, están los se judíos ubique. Mizrají, Sí, los ahí judíos está. etíopes, los judíos yemeníes, bueno, hay un montón de diversidad, pero de las dos grandes familias, de Sí, ahí asquenaz, está. digamos, y sefarditas. Pues volvemos al relato. Estamos en el 36 y estamos allí conviviendo judíos con pasta, judíos sin pasta, judíos comunistas, judíos que no son comunistas, son burgueses y más bien de derechas, y también askenazis con sefarditas. Este batiburrillo, ¿cómo te presentes? ¿Cómo se resuelve, Manu? Claro, ahora sí. Entonces, volviendo a Barcelona, Sí. cuando en esta primera oleada, que es una oleada exclusivamente de judíos otomanos, Sí. ellos fundan la comunidad, ¿no? Fundan la comunidad judía de Barcelona, en la que el primer presidente es Edmundo Metzger, que es un judío askenazí. Sí. O sea, en esa comunidad la mayoría, lo que es la base, son judíos otomanos. Pero digamos, los directivos, los que gestionan la comunidad, suelen ser familias askenazí, en este caso los metidos con los judíos suizos, que se establecen en la ciudad a principios de siglo, Sí. familias askenazí que llevan establecidas en la ciudad desde principios de siglo y que son la mayoría de ellas industriales, gente con poder, ¿no? ¿Qué ocurre? Muchas de las familias judías sefardíes no tienen recursos para pagar sus cuotas. Y acaban creando en los años 20 a Guratajim, que es la comunidad que hablaba antes, Sí. en los que son, digamos, son judíos vinculados al barrio San Antoni y Poblasec, judíos humildes, ¿no? Dedicados a la venta ambulante, a la compraventa, a los mercadillos, vinculados a su tradición sefardí. Entonces tenemos en la ciudad, en la comunidad israelita de Barcelona, que es la comunidad fundada en el 18, tenemos, por un lado, conviven en esa comunidad judíos askenazí y sefardíes, y en la misma sinagoga conviven las dos liturgias, ¿no? Sí. Porque los judíos askenazíes hacen la liturgia askenazí y los judíos sefardíes la liturgia sefardí, ¿no? Pero en Agudat Ajim, que esta comunidad humilde, más, digamos, de clases populares, es una comunidad específicamente turca, ¿no? Y de hecho, esto es fruto de la memoria oral de las familias askenazí, ¿no? Que se referían a los socios de Agudat Ajim como de forma casi despectiva, diciendo los turcos de allí abajo, ¿no? La Vale, ciudad de Barcelona, sí. digamos, el norte de la ciudad, la zona alta, es la zona exclusiva, ¿no? De clases altas. Sí. Y la zona baja, digamos, vinculada cerca del mar, al menos en aquella época, el Raval, San Antoni, Sí, Poblasec, sí, son sí. una zona popular. Entonces, se referían digamos, a sus paisanos judíos como los turcos de allá abajo, ¿no? Ya. O sea, esa discriminación que tú ya os decía, que es algo contemporáneo desde hoy, se vivió igualmente en la ciudad de Barcelona. Y es algo interesante que apenas habían matrimonios mixtos, ¿no? Esto va hablando con las familias, los judíos sefardíes se casaban entre ellos, sobre todo en los años 30, 40, 50. Esto irá cambiando después, en los 70, 80. Esto es algo más habitual, que las familias se mezclen entre ellas, entre sefardíes y askenazíes, pero en este momento, años 30, 40, no es común que se casen entre familias. Y con respecto a la Segunda Guerra Mundial, claro, con este batiburrillo había como unidades de rescate. No vamos a fijarnos pues en esas grandes historias de la lista de Schindler o le Ángel Sanz Briz, pero bueno, imagínate grupos o agrupaciones de judíos allí en Barcelona que intentaran por todos los medios o que su función fuera rescatar de las garras nazis a través de los Pirineos, a través de la Junquera, pues a todos los judíos que pudieron. ¿Se dio? ¿No se dio? ¿O cómo se...? Esto se dio, esto lo ha estudiado mucho Josep Calvet, un colega que ha escrito varios libros sobre este tema. En la ciudad de Barcelona, en los años 40, hay una organización clave que es la Joint. La Joint, que es una organización americana, JDC o Joint se llama, creada durante la Primera Guerra Mundial, pues su misión es ayudar a los judíos allí donde estén. Entonces, en Barcelona, durante este momento, en los años 40, hay una necesidad brutal de estos refugiados que llegan, y Sí. entonces la Joint, de forma clandestina, sitúa una oficina aquí en la ciudad de Barcelona con la intención de, claro, el Estado español lo que hace, digamos, permite el paso, el tránsito de estos estos judíos con la condición ine qua non de que tengan un visado para un país tercero. Es decir, si estos judíos conseguían un visado a Estados Unidos, sí, podían estar de tránsito en el tiempo que sus papeles acababan en regla para poder continuar su camino. No podían establecerse en España. Okay, ¿no? Okay. Ya podían pasar, pero no podían establecerse, ¿no? O sea, aquellos que tuvieran, digamos, los papeles en regla, ¿vale? Sí. Entonces, la JOIN lo que hace es una labor de conseguir visados a estas familias, financiarles el transporte, el viaje, para que pudieran continuar su camino hacia Estados Unidos, hacia Argentina, hacia la República Dominicana o hacia el futuro, sí, Israel, sí, sí, ¿no? Al protectorado británico de Palestina. Y entonces hay esta entidad, digamos, gestionada por los hermanos Seguerra, aquí en Barcelona, de forma clandestina, repito, porque estaba, y tenían diferentes espacios, el Bristol, varias pensiones vinculadas con esta red, pero también está el caso de personas, y está la historia, por ejemplo, de Luis Stern, que es un judío alemán que había llegado a Barcelona en los años 30 y que le había ido muy bien, que de forma individual, sin vincularse con ninguna entidad, se presentaba en la estación de Francia a identificar, que era para él era fácil identificar a estos judíos que llegaban, sí, les ofrecía su casa, y tenía una casa en Valldoreix, que es una zona residencial a las afueras de Barcelona, una casa que aprovechaba, que utilizaba para digamos, acoger a estas familias, sí, mientras sus papeles estaban en regla, ¿no? Okay, y además, okay, lo interesante de esta casa, de esta finca en Valldoreix, es que hoy, cuando Luis Esther muere sin descendencia, la dona a la comunidad y hoy es una de las sedes de la comunidad israelita de la ciudad de Barcelona, ¿no? La comunidad judía de la ciudad. Pues fíjate qué curioso. ¿Qué te iba a decir? Ahora mismo, ¿cómo está la comunidad judía en Barcelona? Ya me has comentado más o menos que ha cambiado bastante, que askenazis y sefarditas ya prácticamente se mezclan, no hay esas divisiones, pero dentro de esta pregunta también, después de la Segunda Guerra Mundial, pues con todo lo que ocurrió y también incluso pues el haber venido de otra guerra, la guerra civil nuestra, los judíos que estaban en Barcelona, muchos supongo que se plantearían en irse a Israel en el 47 cuando ya la ONU, claro, decide crear el esto. Si tienes más o menos constancia de todos los que fueron, un porcentaje más o menos, así grosso modo, y también cuéntanos cómo está ahora mismo, o sea, porque lógicamente tú eres un personaje fantástico para poder definir eso, porque has estado tocando para documentarte el libro pues todas estas puertas y te has encontrado la realidad que vivimos ahora mismo, ¿no? Esto es muy interesante, que es lo que yo te decía antes, ¿no? Antes de tener la charla. Claro, mi libro acaba en el 54, pero la historia continúa después del 54. Sí. ¿Y qué ocurre en la segunda mitad de los años 50? Es que llega una gran oleada de judíos magrebís, ¿no? Sí. Judíos de Tetuán, ¿no? Que se establecen en la ciudad de Barcelona. Pero en masa, muchísimos de ellos se establecen en la ciudad de Barcelona. Sí. ¿Y qué ocurre? Al mismo tiempo, en los años 50 tenemos la desaparición, la migración masiva de los judíos de Aguda Tajín, sí, que ya, digamos, desaparecen de la ciudad y se establecen la mayoría de ellos en Israel. Sí. Y por otro lado tenemos una gran oleada de judíos magrebís, que hoy en día, digamos, son la gran base, la mayoría de la comunidad israelita de la ciudad, ¿no? Sí, sí, lo que sí pasa es que en la ciudad, hoy en día, en la ciudad de Barcelona, tenemos varias comunidades. Está la comunidad israelita de Barcelona, que es la histórica, la del 518, que es una comunidad ortodoxa, ¿no? Sí. Conservadora. Después tenemos una comunidad que se llama comunidad Tatit, que es una comunidad masortí, que es una corriente más liberal, y después tenemos una corriente dentro del reformismo, que ya esto entraríamos en otros temas, ¿no? Sí. Dentro del judaísmo, la diversidad que hay, sí, el reformismo es la corriente más donde se permite, por ejemplo, el matrimonio entre gente del mismo sexo, donde se permite que las mujeres puedan ejercer de rabina, es el reformismo. Hay una comunidad, sí, que se llama Bet Shalom, que es la vinculada. Después hay una comunidad, digamos, Lubavitch, ¿no? Que sí, son los ultraortodoxos, también en la ciudad de Barcelona. O sea, en realidad Barcelona hoy es como un espejo del mundo. Hay, sí, muchas, sí, hay mucha diversidad. Se calcula que hay unos 6,000-7,000 judíos en la ciudad de Barcelona, pero puede ser que más, porque son judíos. Esto, claro, no se puede saber, porque es legal preguntar a las comunidades cuántos socios tienen. Esto no se puede saber. Sí, pero sí, también sí, lo interesante es que hay una migración israelí bastante importante, ¿no? Y Rally es que están asentados en la ciudad de Barcelona. Sí. El tema de los israelíes es interesante porque la mayoría de ellos son laicos, sí. los que emigran, ¿no? Digamos, no tienen ninguna vinculación, ellos son judíos por tradición cultural, sí. Incluso por etnia, ¿no? Pero no son religiosos, o sea que hay mucha diversidad en la ciudad de Barcelona. Desde los años 30 hasta hoy ha cambiado muchísimo. Pues menudas historias, Manu. Yo creo que todos los que nos están escuchando están ya esperando que termine la entrevista para empezar a pedir el libro, porque es una maravilla todos los que nos has contado. Vamos a repetirlo: Voces caídas del cielo, y el autor es Manu Valentín. No sé si quieres contarnos algo más, o bueno, vamos a terminar con la anécdota que más te haya llamado la atención. De todas estas familias y descendientes que has contactado, ¿cuál es la que has dicho, me caches en la mano, esta la tengo que meter sí o sí en el libro? Mira, hay una historia muy emotiva y muy especial que da juego para un documental, pero bueno, ya te digo que en el libro... Hay muchas historias, pero esta en especial me parece muy emotiva, y es el caso de la familia Palomo. La familia Palomo es una familia de judíos otomanos de Bursa, que es una ciudad vinculada, pegada al Mar Negro, sí. Que llega a Barcelona a principios de los años 20. Ellos se establecen primero en el barrio de Sants y acaban estableciéndose en el barrio de San Antoni, en una calle que se llama Marqués del Campo Sagrado. Sí. Y ahí montan una especie de taller de tejidos, ¿no? Les va bastante bien, amplían el negocio, bueno, les va bien, se acaban estableciendo en la ciudad, y les va muy bien, ¿no? El señor José Palomo, digamos, es un tipo vinculado a Guatajín, no tiene ninguna vinculación política ni nada al respecto. Lo que ocurre es que acaba la guerra civil y una noche de madrugada del diciembre del año 40, dos policías de paisano llaman a su puerta de su casa y se lo llevan, ¿no? Se lo llevan, y entonces en la casa se queda Sultana, su mujer, y su hijo Mauricio. Y se lo llevan. Él exige por qué se lo llevan, no hay ninguna respuesta. Primero se lo llevan a la prisión, digamos, provisional del Poblenou, porque en ese momento, en los años 40, las prisiones en Barcelona están llenas, hay un hacinamiento brutal. Entonces lo trasladan después a Zaragoza, y de Zaragoza se lo llevan al campo de concentración de Miranda de Ebro, donde coincide con un montón de paisanos judíos otomanos como él, que han sido detenidos sin ninguna razón aparente. No hay juicio, nunca lo habrá, ¿no? Digamos. Y él está, estando en el campo de concentración de Miranda de Ebro, pide ayuda a la Joint, a esta organización americana, ¿no? Entonces, Sultana, su mujer, primero lo que hará, que es lo que solían hacer las familias que podían permitírselo, contratar a un buen abogado. Y los mejores abogados en los años 40, esto es un poco contradictorio, son los abogados falangistas, ¿no? Porque tenían contactos con el régimen. Claro, evidente. Contrata un abogado falangista que le cobra muchísimo dinero y que no soluciona nada, ¿no? Le sacaba, digamos... Los cuartos, Sí, un poco las acaba engañando, ¿no? Y entonces, desesperada, Sultana contacta con la Joint, y la Joint, digamos, le consigue un visado a la familia Palomo. La familia Palomo, Sultana y Mauricio, el hijo, consiguen primero, a través de la Joint, salir de Barcelona, y se establecen en el campo de Fadala, que es un campo intermedio que se utiliza para una migración futura, situado en el norte de África, y de ahí acabarán estableciéndose en Haifa. Se acabarán haciendo una migración antes de la creación del Estado de Israel, se establecen en Haifa, y en este proceso, estando en el campo de Zabala, consiguen finalmente que José acaba, una vez conseguido el visado para salir de España, el visado británico, del consulado británico, del embajador británico en Madrid, consigue la salida. Bueno, entonces, se establecen en Haifa, ¿vale? Esta familia de los Palomos se establecen en Haifa. Y Mauricio Palomo, y otra cosa muy común, la familia de Palomo acaba haciendo un proceso de integración en la sociedad israelí. Y una de las cosas que se hacía en ese momento, te queda el Estado de Israel, y una de las misiones del Estado de Israel es homogeneizar a la ciudadanía y convertirlos en ciudadanos israelíes. Un poco hacer tabula rasa de su pasado. Sí, sí, entonces la familia Palomo se convierte en la familia Yanai. ¿vale? Sí. Se cambió el apellido y Mauricio, el hijo, ¿no?, se convierte en Moshe Yanai. Pues Moshe Yanai se hace mayor, sí. Eres un niño. Cuando sale de Barcelona tiene 13 años, sí. Imagínate, es un adolescente que se ha criado en el Poblasec, en una escuela pública, habla el catalán, castellano perfectamente, es un chico que se ha criado en el barrio del Poblasec. Bueno, sí, llega a Israel, se cambia de nombre y tal, y él estudia para la universidad y estudia periodismo. Sí. Y se convierte en un futuro en corresponsal de La Vanguardia en Israel, ¿no? Sí. Y escribe varios artículos firmados como Moshe Yanai, ¿no?, sí. en La Vanguardia española durante el franquismo. Sí. Y entonces un día escribe un artículo muy indignado después de que saliera un artículo en la prensa española en la cual se dice que Franco ayudó a los judíos y tal, y el indignado escribe un artículo como historia personal en la que él denuncia, él explica en su artículo que su familia fue expulsada, o sea, le arrebataron su vida, era un chico del barrio del Poblasec que de repente una noche llaman a la puerta de su casa y llevan a su papá, sí. y después digamos son obligados, se ven obligados a salir del Estado, ¿no? Salir de España, porque digamos el gobierno franquista le dice, tú estás aquí en el campo de concentración, la única forma de salir es que te vayas de este lugar, ¿no? Entonces se va. Y entonces ahí es cuando él escribe la historia personal de los suyos y de sus vecinos, que como él acaba desapareciendo ese mundo que él describe, de ese mundo de judíos otomanos que crecen en el barrio de Poblasec, de San Antoni, que acaba desapareciendo en la historia, ¿no? Entonces un poco, y se cierra. Y en ese artículo, él acaba haciendo un llamamiento a su amigo de la infancia, ¿no? ¿Sí? Que se acordaba de su nombre y todo, y lo pone en el artículo. Y 2 semanas después, ese tipo, que era su amigo de la infancia, acaba escribiendo una carta al lector de La Vanguardia. Entonces hay una especie de conexión de dos historias, hay un cierre de la historia, bueno. Pues fantástica, oye. Menuda historia. Manu, de verdad, un verdadero placer haber compartido este tiempo de radio contigo y nada, como veo que estás ya a puntito ya de lanzar tu próximo libro y también bastante relacionado, si te parece, pues volvemos a contactar y mantenemos aquí una charla así como esta. ¿Te parece? Encantado. Ya te digo que ahora estoy súper metido en él, ¿sí? Y hay historias bastante inéditas sobre el rol de Orwell, el espionaje en la ciudad de Barcelona. Sí. También hay mucho de esta historia judía, porque muchos de ellos, de estas espías de la colonia húngara, son espías que además tienen vinculación con toda la persecución trotskista en el mundo entero. No sé, Ramón Mercader está de por medio. Bueno, hay muchas historias. Muy interesante. Y que tengo muchas ganas de que salga a la luz. Ya te digo que lo sacará la editorial, que es con la misma editorial, con Coma Negra. Sí. En el San Jordi del 2022. Pues quedamos en eso, te tomo la palabra y nada, cuanto saques el libro, volvemos a charlar. Manu, muchas gracias y nada, que sigas tan prolífico como hasta ahora, ¿de acuerdo? Pues un placer y muchas gracias por darme la oportunidad de explicar esta historia y espero que a la gente les guste y que les haya, digamos, estimulado la conversación para acercarse a esta historia que merece la pena. El placer es nuestro, Manu. Pues nosotros ya vamos despidiendo este segmento de la revista de Radio Esperantia y ya sabes que puedes escucharla, como todas las entrevistas y todos los contenidos de nuestra emisión, en radioesperantia.com. Ahí tienes el reproductor donde escuchas la programación general, pero si quieres ir directamente a una entrevista concreta, pues tienes el post de cada uno y vas ahí, pues tienes un reproductor, pinchas y ya la escuchas directamente. Te recomendamos también que te suscribas a nuestras redes sociales para que cualquier contenido que vayamos añadiendo, pues te llegue sobre la marcha. Y nada, que como siempre ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este ratito. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima. Nada, muchas gracias por estar ahí. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.